mis queridísimos amigos en Hermosillo, Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Guaymas, Navojoa, Nogales, a todos ustedes les doy la bienvenida a la edición número 132 del Top 20 con Omar Dávila. Las 20 canciones pop en español más sonadas de la radio es lo que vamos a presentar aquí. Espero que se queden conmigo estas dos horas porque vienen... También, aparte de esas 20 canciones, las lecturas de los correos electrónicos que me mandan omardavila.com, los dos viajes en el tiempo para escuchar dos canciones viejitas con la dedicatoria a distancia, que también leemos correo ahí muy importante, y algunas cosas más. Vamos a empezar el programa recordando las 5 mejores de la semana pasada. Número 5. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Número 4. Y entonces que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir. Número 3. Nada puede cambiarme, no. Nada, pero el recuerdo. Número 2. Bendita, bendita, oh. Bendita mirada. Bendita tu alma y bendita tu luz. Número 1. La vida. No lo sabemos, lleva dos semanas, acaba de cumplirlas con esta La Vida Después de Ti. Número 20. Ya veremos cuando se acabe este programa si esa canción continúa siendo el primer lugar. Por lo pronto, esta es su segunda semana para Juanes y Nelly Furtado con Te Busqué. Están en el 20. Y en la noche te busqué hasta enloquecer.

de Sonora para el mundo. Esto es el Top 20, porque ya nos escuchan en varias partes en el mundo, ¿eh? Con aquello de que ponemos el Top 20 en omardavila.com, en una página de internet, y pueden checarla en cualquier parte. Ya se han reportado al correo electrónico gente de Colombia, de Venezuela, de Argentina y de otras partes. Qué suave, ¿no? Escucha.